Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. Buen día, ¿cómo andan todas, todes, todos por ahí? Bueno, un nuevo programa de Alto Mambo, ¿sí? Programa número 68, lunes 26 de mayo de 2025, aquí acompañado por Nadia y Manu, ¿cómo andan? Hola, buen día a todes. Bien, acá andamos rodeada de virus y bacterias. Sí. ¿Cómo es eso? Sí. Acá andamos un poco resfriados todos, así que bueno. Claro, y los oyentes y las oyentes piensan que estamos modulando, pero bueno, estamos ahí medio congestionados. Vos, Manu, ¿cómo andás? Y bueno, ya se estarán dando cuenta por el tono de voz. Sí, la verdad que fue un fin de como un poco apestada. Uh-huh. Pero ya con medicación, con algunos test. Bien. Así que bueno, espero no contagiar a nadie. Bueno, y se viene el frío, ¿no? Estaban ahí, se ve que ya la semana que viene empieza a descender. Veíamos hoy -1 de mínima, sí. Así que bueno, ahí a despolvar los pulóveres, camperas, bufandas. Y mañana también va a haber lluvia, posiblemente, 82% de probabilidad. Así que va a ser frío y lluvioso. Bueno, vamos a mencionar los medios de comunicación para iniciar, así la gente uh-huh. puede interactuar con el programa de hoy. Bien. El WhatsApp es 2664-829764. Por internet, radiolabulla.org. Y si no, nos podés escuchar por FM 100.5. Y también podés comunicarte a través de Instagram, rizamc.sanluis. Bueno, también mencionar que podés hacerte socio de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad en general. Bueno, eso por la página. ¿Cómo era la página? Recordemos así. Bulla.org. Excelente. Bueno, también saludamos a Radio Identia Comunitaria, Merlo San Luis, que este año nos empezó a retransmitir, ¿sí? Alto Mambo sí. Suena, todos los lunes de 18 a 19 horas por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Y un saludo para ahí para la gente de Merlo. Bien, y saludamos también a Carpintería, de que también nos empezaron a retransmitir los programas los días miércoles a las 1 de la tarde. Saludamos a la radio Otra Escucha, que viene de la Fundación Otra Puerta. La pueden escuchar en www.otrapuerta.org.ar. Recuerden, el día miércoles a la 1 de la tarde. Excelente, bueno, y también perdón, agradecemos a Radio La Bulla acá, que nos da el espacio para seguir sí. saliendo en vivo aquí, Alto Mambo. Bueno, saben que hemos contado, pero para quienes se enganchan por primera vez en este programa, si es un programa que está realizado por residentes de la RISAM, Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria, sí, que han llevado a nuestros compañeros de tercer año que ya andan por las rotaciones libres, sí. Así que bueno, estamos acá sosteniendo, sí, que suena por labulla.org, sí, por la FM 100.5, si estás alrededor, es aquí en Barrio Rawson, ¿sí? San Luis Ciudad. Bueno, tenemos la consigna del día. Sí, la para consigna... anunciarla. ¿Quién se anima? Bien linda es, ¿eh? Está bueno, sí. Como todas, son hermosas. Pero bueno, creo que viene perfecto también como para esta semana que va a estar con frío, mañana de lluvia. Hoy está nublado acá en San Luis. Uh-huh. La consigna es: ¿qué recuerdo tenés de tu infancia? Me suena a eso, ¿no? Como un día para poder pensar, reflexionar, de todo tipo, ¿no? No solamente pensamientos tal vez, entre comillas, como positivos o negativos, recuerdos, sino la infancia, ¿no? Nuestra identidad, nuestro constructo. Está bueno para hacer como un corte ahí en la cotidianidad y ponerse a pensar, ¿no? Como, bueno, me tomo un tiempito para pensar y responder esta consigna, como... También tomarlo ahí como un momento de respiro si venimos ahí full a la mañana, como todos los lunes, que uno se levanta, ella tiene que, uy, tengo que trabajar, tengo que ir a buscar a los chicos de la escuela, bueno, ¿qué recuerdo tenés de tu infancia? Y nos manda un mensajito. Sí, sí, eso, por favor, para interactuar y puedan participar por la consigna, ¿cuál es el número? 2664-829764, sino también pueden mandar la respuesta por el Instagram, que es rizamce.sanluis. Y nos escuchan por la FM 100.5. Así que bueno, esperamos ahí las respuestas. Bien, ¿qué recuerdo tenés de tu infancia? Sí. Bueno, la verdad un tema realmente lindo y hermoso. Así que, bueno, y aparte ya, no quiero ahí precipitar, pero están llegando los primeros mensajes. Así que ahora en un rato los vamos a compartir. Pero bueno, primero tenemos las novedades del día, de la fecha. Sí. Como novedades podemos empezar de que la Escuela para Adultos número 2, Puertas del Sol, abrió una nueva convocatoria para poder terminar la secundaria para jóvenes y adultos mayores de 18 años. La escuela está ubicada en la zona este de la ciudad de San Luis. Se pueden acercar al centro para tener más información. Bien. Bueno, se viene el evento del Cóndor Andino, ¿no? Hoy estábamos hablando un ratito antes de entrar al programa, que se trata de la liberación del cóndor, ¿sí? Se va a realizar en un mirador que está a 200 metros del Cerro El Amago por la ruta provincial número 9. Sí, se realizará esta liberación el día miércoles a las 10 horas. Así que bueno, si pueden participar también va a ser un evento muy lindo para los amantes de las aves y la naturaleza, y bueno, y en general también, ¿no? Porque es algo que está bueno que puedan liberar a los animales. Y bueno, hablábamos también hoy detrás de, digamos, de escena, esto de toda la cuestión de el tráfico, ¿no? Ilegal de animales y bueno, y los refugios también que sostienen y bueno, y ayudan a su recuperación, sí, para volver a tomar nuevamente su rumbo en la naturaleza. Así que está bueno. ¿Quién puede ir? Está bueno como para también visibilizarlo, porque es una medida, creo que, de protección, y que muchos no lo saben, por lo menos yo tampoco no lo sabía, de que iba a estar, digamos, esta semana, así que está bueno como para poder también compartirlo y tenerlo en cuenta, para, bueno, también ser parte y continuar marchando con estos nuevos. Yo no sabía ni que había tenido un cóndor allá. Por eso. ¿Qué pasa? Bueno, campaña de PAP nocturna en el Hospital de la Punta el viernes 30 de mayo de 10 a las 7 horas hasta las 12. Como requisito tener 25 años, más de 25 años, y no haber realizado nunca un PAP. O haberlo hecho hace 3 años o más. No estar menstruando en ese momento. Bueno, así que bueno, en La Punta se van a hacer, esto se viene replicando, está muy buena esta iniciativa en Villa Mercedes, sabía que lo estaban haciendo los compañeros, uno de los residentes nos fue comentando que es muchísima la convocatoria, se acercan muchísimas mujeres a hacerse los PAP, porque bueno, como sabemos por ahí, como hablábamos en lo cotidiano, por ahí estamos como muy con un montón de cosas y dejamos de lado nuestra salud. Sobre todo pasa mucho, ¿no?, en las mujeres por la sobrecarga de los cuidados y demás. Así que esta me parece muy buena iniciativa. Entonces lo vuelvo a repetir, en el Hospital de la Punta, a partir de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Tenés que tener más de 25 años dice no haber realizado nunca un PAP o haberlo hecho hace más de 3 años y no estar menstruando. Así que bueno. Eso. A festejar. Perdón, quería mencionar también otra cosa en relación a la liberación del cóndor. Es que después del jueves hasta el lunes próximo va a estar disponible en el Centro Cultural Puente Blanco. Va a estar disponible esta muestra, que va a ser una muestra científica, educativa y cultural, para las personas que bueno, que tal vez no puedan ir a este miércoles a ver su liberación, pueden acercarse en los próximos días allá en el Centro Cultural del Puente Blanco. Buenísimo. Y bueno, y también no dejar de mencionar y recordar la línea del 911, ¿sí? Para las guardias activas las 24 horas para la prevención del suicidio. Bueno, también dicho sea de paso, en el programa anterior estuvimos hablando del CPA, ¿sí? Así que también se pueden acercar allí. Hay guardias activas y bueno, también pueden, si tienen algún vecino o vecina que están cursando alguna situación, pueden como también asistir o bueno, al menos brindarle la información que pueden llegar hasta allí, ¿sí? Y sobre la calle La Finur. Bueno, No sé si habrá alguna novedad más o avanzamos con la primera canción del programa. Por ahí comentarles, vieron que el lunes pasado les había dicho que estaba la peña en el comedor universitario, se suspendió, así que va a ser este viernes y bueno, la entrada es gratuita, hay que llevar un alimento, pero pueden irse, todo sigue con lo mismo, entiendo, pero se pasó de fecha, va a ser este viernes. Y además voy a estar bailando, así que... Ahí va. Tenemos que ir. ¿En qué lugar y más o menos el horario tenés? Porque bueno, el público se renueva, decían, así que... Es en el comedor universitario a partir de las 9. Excelente. Hasta bueno. las 5 de la mañana tienen. Así que bueno, si la quieren ver bailar a Nadia también aprovechen ahí. Sí. Representando ahí a la bulla y al Tomambo. Bueno, entonces vamos con la primera canción del programa, ¿sí? De Mercedes Sosa, Que se vengan los chicos. Vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte. Que se vengan los chicos de los planetas, prendidos de la col de algún cometa. Que no falte ninguno a mi cumpleaños y que no se preocupen por los. Venían, trajeron de regalo las tres Marías. El chico de la luna, petizo y fiero, me regaló una nube que halló en el cielo. Los de Marte me dieron un sorpresón, pues cada uno traía. Desde territorio Huarpe, Comezingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, continuamos con el programa. Ahí trajimos una canción de Mercedes Sosa, que bueno, que me imagino que habrá sonado en algún acto escolar por ahí. Sí. Trae muchos recuerdos, al menos a mí. Y bueno, recordando también un poco cuál es la consigna, así que es, ¿qué recuerdo tenés de tu infancia, no? ¿Qué recuerdo tenés de tu infancia, Nadia? No, bueno, que yo soy de un pueblo, de Nashchel, y había mucho campo ahí, entonces como que si pienso en mi infancia, pienso en eso, en los juegos al aire libre. Mucho de la junta con los amigos, con los vecinos. Y le decía a mis compañeros que parece que cuando sos niño, no sé, sos inmune a todo. Porque me tiraba de lugares como re insólito, como del techo de una casa a un borde de arena, literal, o me subía a árboles y demás. Y jamás me lastimé como grosamente, por lo menos no me acuerdo, le tendría que preguntar a mi familia. Y eso, creo que vinculo mucho mi infancia de algo positivo que tiene que ver con el juego, con el jugar, ¿no? Qué importante esto que decís del juego, ¿no? Justo también ahí hablamos, yo tengo un recuerdo ahí de que cuando, bueno, yo era niño, mi familia decía vamos a pasear y de repente, bueno, mis padres estaban sin trabajo y yo tomaba como un juego, íbamos a juntar latitas de aluminio y esas cosas y a mí me divertía salir. Pero bueno, ahora de grande pienso y digo, wow, estaban pasando un mal momento. pero de repente pensar esto, ¿no? Qué importante es el juego para un niño que esté conectado con eso, ¿no? Y bueno, y ahora también como reflexionando y pensar, ¿no? Qué triste también esos niños que no tienen esa posibilidad de jugar, que bueno, están en otra situación, sí. Y bueno, como pensando un poco, pero sí, qué importante esto de que decís del juego, ¿no? Que esté en la niñez y en la infancia. Así que está bueno eso. Sí, es verdad. Y que no se pierda. Bueno, ahora como lo estamos viendo, que cada vez, lamentablemente, niños más chicos se encuentran tal vez en la calle, trabajando, y bueno, en situaciones que no deberían. Uh-huh. Así que está bueno eso, ¿no? Como bueno, tenerlo en cuenta, creo, y también el poder accionar con eso. No solamente desde la crítica, de que a veces uno está ahí, pasa y los ve y siempre como que hace un pensamiento negativo para la familia que lo permite, uh-huh. Pero a veces no sabemos, digamos, su realidad. Así que tal cual. Está bueno tenerlo en cuenta, sí. También super. Pensarlo, bueno, como con las compas de la residencia estamos haciendo la diplomatura en consumos problemáticos y se estuvo hablando en la última clase, que fue el viernes, sobre las tecnoadicciones. Y hablan de, bueno, ahora hay otras formas de jugar y otros juegos, ¿no? Mm. Que tienen que ver con las redes sociales. Entonces, bueno, como también esto de mi forma de jugar o el espacio que yo entendía como juego ya no es el mismo, ahora está en la virtualidad. Mm-hmm. Y que también hablaban de que muchas veces esos juegos hacen que las infancias se pongan en riesgo, ¿no? Esto, hablaban de que hay juegos que tienen chat, entonces empiezan a hablar y uno no conoce del todo quién está del otro lado. Entonces, uh-huh. Bueno, como que me pongo, mientras escuchaba a Manu, a pensar en que jugar es re importante, es como una forma, es salud también, sí. ¿No? Uh-huh. Tiene que ver con la salud de las infancias. Pero, ¿qué tipo de juegos? Ahora, ¿cómo reivindicamos el juego, el encuentro con el otro? Es como, uh-huh. Bueno, todo ahí... preguntas. Cómo va cambiando, es verdad. Y tanto para los niños como para los adultos jóvenes, de que es verdad, ahora el juego, digamos, ya no está más tanto esto de la Play, creo, sino la conectividad en un juego, en tu casa, yo en la mía, y bueno, y ahí, y el chat. Y es verdad eso, ¿no? Que en los niños como que se puede ver más, porque tal vez tienen como más tiempo disponible, entre comillas, sí. Pero los adultos también están, sí, como que se está resimbolizando también lo que significa ahora el tiempo de ocio. Tal sí. cual. Y que hablaste ahí de los adultos y también se me vino a la mente pensar esto de que muchos adultos no quieren jugar por vergüenza o porque piensan que son cosas de chicos y bueno, no, o sea, todo lo que tiene que ver con la infancia de uno, digo, se mantiene durante toda la vida, o sea, no tiene nada de malo jugar, digo, ¿quién no ha jugado con su primito, su sobrinito, con, ¿no? Bueno, con su hijo, obviamente, digo, es salud, es saludable eso. Sí. Sí, es cierto esto que dicen de las tecnologías que inciden mucho hoy en día en los niños, niñes, que bueno... que digo, no solo trae consecuencias a nivel mental, sino también orgánico, estar expuesto mucho tiempo a la pantalla, los ojos, las posturas, así que bueno, y esto también de abrir otras puertas, esto de juegos virtuales que tienen chats, que abren otras puertas también desde delitos cibernéticos, y sí. Digo, esto de robar cuentas bancarias a través de números de tarjetas, el grooming, bueno, y otras cosas más que se abren ahí, que es peligroso, digamos, también, si tienen un uso ya, digamos, sin límites y aparte sin control, realmente es una sí. junta muy peligrosa. Sí, descubrimos que... Bueno, descubrimos. Yo estoy como... esto de que hay una parte en el celular que se llama bienestar digital, en donde uno ve cuánto está en Instagram, cuánto está en WhatsApp, y también podés tener como cierto... es control, no voy a camuflarlo, cierto control por el uso... Que, por ejemplo, si hay un niño o niña de 7, 6 años que está haciendo uso del teléfono, uno puede regular desde Bienestar Digital qué aplicaciones puede acceder esa persona, ese niño o niña, qué hasta en qué horarios. Sí. Entonces, bueno, también es importante la información, ¿no? La información es fundamental porque hablaban en el momento que estábamos haciendo la diplomatura, había como diferentes edades y hasta hay formas de nombrar y ciertas palabras que uno desconoce y que hay que estar como ahí informándose todo el tiempo y acompañando a la infancia también. La idea no es tampoco, bueno, basta de celulares, alguien sí. juega al campo, ¿no? Pero claro, no. Es como ver cómo acompañamos en este uso, que es, que seas responsable realmente y que no afecte, como decimos, ¿no? Que no ponga en riesgo la vida de las infancias y ni su salud, ni mental, ni física. Sí. Tal cual, y también ser autocríticos y un poco... A veces, bueno, sé que se torna difícil para ciertas personas, pero también esto de a veces como dar el celular como un ansiolítico, ¿no? O la tablet, o digo, ah, no, para que se calme le doy el celular, sí. así no jode. Y también digo, a veces tiene que ver con el uso responsable que el adulto mismo tiene con esas tecnologías, y eso se ve reflejado, digo. Para que este no se aburra como, también lo utilizan, como que si hubiera que entretenerlo al niño... Y bueno, es verdad que la tecnología ya está para quedarse, obviamente, y está bueno esto, como bien decían, de aprender a utilizarla, y eso, y utilizarlo como para el bien, digo como porque ahora es como que, no es que sea mala, sino la forma en cómo uno la utiliza, tanto para poder enseñar, para jugar y demás, que sea como un puente que permita, digamos, la conexión con el otro, y no justamente algo que nos aleje. Bueno, y vos, Manu, ¿qué recuerdo tenés de tu infancia? Ah, yo los estaba escuchando y se me vino el recuerdo con mi hermana. Jugábamos a hacer competencias de quién tomaba agua más rápido. Siempre entre fondo comillas. Blanco. Sí, yo soy la del medio. Pero no seguís aplicando. No. No, pero yo era soy más chica que ella por 4 años y entre comillas siempre ganaba. Pero no es que ganaba, sino que me dejaba ganar y me terminaba orinando encima. No. Así que sí, exceso pero me divertía. Bueno, que... hidratada estaba. Sí, de bueno, más. Qué bueno, sí, qué bueno. Y pensar eso, ¿no? Y justo también esto de las tecnologías, estaba intentando pensar qué tecnologías había en mi infancia, ¿no? Bueno, para los oyentes yo tengo 35 años, como para que se den una idea más o menos. Y pienso, no sé, en esa época yo tenía Walkman, que era con pilas, era otra cosa. Ahora tenemos el celular que está todo sí. ahí, o sea, tenés todo. O sea, ¿qué es Walkman? Eso. digo, no sabía otras cosas, qué sé yo, lo mismo, era salir a la calle y explorar ese mundo, a la vereda, a verse con los amigos. Digo, no sé, a lo sumo nos juntábamos a jugar al Family, que no sé, era el Pac-Man o esas cosas que... El circo. Claro, el circo. Pero bueno, digo, también eso... digo, ser infante en esta época también debe ser complicado, no sé qué piensan ustedes. Mucha carga creo que hay, cada vez creo que se ve más la exigencia, y creo que veníamos como hablando justamente de esto antes, creo que en todos los ámbitos como que se está, digamos, alimentando esto de la competencia y al mismo tiempo de la... del camino solitario, individual, y que uno, bueno, en su soledad juega, estudia, hace sus cosas, pero está así, está solo, digamos, y con ese chip de tengo que ser el mejor por el futuro, para alcanzar esto, o porque si no, como que no sirve, ¿no? Como que hay que entregar siempre lo máximo, entre comillas, y creo que se puede ver mucho ahora, no sé, en diferentes ámbitos. Sí, yo pienso también esto de cómo se va a evitar esto de no generar adicciones con los celulares, y cuando tenés 2 años y llorás, tenés una necesidad y demás, y la manifestás a través del llanto, te ponen un celular, como ya a los 2, 3 años, entonces cómo evitás... Digo, me parece como que estamos como sociedad tomándolo muy livianamente, y está ahí, ¿no? Esto de poder informar, poder concientizar, ¿está bien? A la comunidad, decir, bueno, ¿cómo vamos a ir escalando hasta el... y cómo lo vamos a evitar, ¿no? De que el día de mañana le sacamos el celular a alguien de 8 o 9 años y le agarra... zarpada abstinencia, sí. Es como, uh-huh, como no hay una sustancia, hablaban eso en la diplo, como no hay una sustancia, pareciera que no, es muy difícil pensar en los síntomas, en la abstinencia, en demás, en las tecnologías. Uh-huh. Entonces, como, bueno, ahí como pienso eso. De una. Sí, esto no que decís, que vida. No hay sustancia, re interesante, pero digo, también recordar que todo en exceso es malo, ¿no? Digo, sí. Sea sustancia o no sea sustancia. Y bueno, si bien como también siempre hablamos acá, como que estamos tirándole mucho palo a la tecnología y eso, pero si hay un uso debido y un uso regulado, creo que siempre es positivo, digamos, eso es lo que siempre remarcamos, ¿no? Como hablábamos de la inteligencia artificial la otra vez en programas anteriores, y digo que en algunos casos suma un montón y ayuda un montón, es una herramienta que bueno, que viene también a revolucionar, ¿no? Sí. También respondiendo un poco a esto de lo instantáneo, de esto del sistema actual que... Del tenés todo que, ya. Claro, tenés que responder ya, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí es una herramienta que ayuda por ahí a eso. Pero bueno, si hacemos ahí un análisis más extenso, le encontraremos sus grises, pero digo, usándolo bien y en general la tecnología creo que estaría bueno. Es algo que también traía nuestro compañero Kralius, que le mandamos un saludo si nos está escuchando y que, bueno, esperemos que vuelva. Ahí sigue creando, sigue subiendo a su página a pleno la música que está creando a través de inteligencia artificial. Así que, bueno, creo que él es un ejemplo también de que se pueden construir un montón de cosas positivas con la IA. Y, Bueno, ¿qué recuerdo tenés de tu infancia? Sí, esa es la consigna del día del programa de hoy, por si te enganchaste ahora, así que por eso también estamos hablando un poco sobre estas temáticas. Y vamos a ir con la segunda canción del programa, ¿sí? Que es una canción, también seguimos con el folclore argentino, que también nos estaban reclamando, pongan más folclore. Así que bueno, acá vamos con un tema de los Manceros Santiagueños, Chacarera de la Infancia. Pantalones cortitos, un tirador sobre el pecho, tiernos momentos aquellos que vuelven con los recuerdos. Ondeando las curpilitas por medio de la azafata, andaba yo en plena siesta mientras dormía mi tata. Reteando los pututus, derribando lechiguanas y cantando chacareras a los montes me escapaba. Qué lindos son los recuerdos, tienen olor a esperanza. Cuando se apuran los años, más hermosa es la nostalgia. Quemado fuerte la piel y también el alma, por eso no se borraron los recuerdos de la infancia. La boleadora de alambre con un hilo color grana y un plomo de contrapeso para bolear las medianas. Qué lindo recuerdo, es dulce como la ñapa, es algarroba molida con tanto amor por mi tata. Qué lindos son los recuerdos, tienen olor a esperanza, cuando se apuran los años, más hermosa es la nostalgia. Bueno, volvimos, después de escuchar esa chacarera de los Manceros Santiagueños. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están pasando este programa? ¿Cómo va? Muy bien, con mocos, pero bien. A pesar de los mocos. Sí. Bueno, nos siguen llegando mensajes que ahora en un ratito los vamos a compartir con ustedes. Así que bueno, también todavía tienen la posibilidad de poder participar de la consigna. Si quieren repasar los medios de comunicación para interactuar y poder también ser partícipe de este programa, ¿cuáles son? Bien, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 2664-829764. Repito, 2664-829764. Por internet nos pueden escuchar en radiolabulla.org o también por FM 100.5, y nos pueden encontrar en Instagram rizamc.sanluis. Bueno, me quedé pensando también un poco, había traído para compartir algo así chiquitito de un psicólogo de la Unión Soviética en ese momento, de Vygotsky, seguro lo habrán escuchado, Lev Vygotsky, que enfatizaba la importancia de las interacciones sociales en el contexto cultural y el lenguaje en el desarrollo cognitivo del niño. Creía que los niños aprenden mejor en el entorno social y que el aprendizaje es un proceso colaborativo. ¿Sí? En el contexto de la educación infantil, la teoría de Vygotsky destaca el papel crucial de los maestros, los compañeros y el entorno social inmediato en el fomento del crecimiento intelectual del niño. Y pienso esto, ¿no?, en momentos de la tecnología, y esto que veníamos hablando recién, ¿cómo interpretar esta posición teórica de Vygotsky, ¿no? ¿Qué sería esto desde la interacción social, pero a través de lo digital, ¿no? Como, así que bueno, quería traer esto como para también dejar ahí. Y tal vez todo a su tiempo, ¿no? Como decían, esto de que los aprendizajes creo que se dan desde que antes, inclusive desde el nacimiento, ¿no? Porque uno ya está como aprendiendo y distinguiendo en la panza los sonidos y demás. Entonces digo como que inclusive antes del nacimiento uno ya como que va aprendiendo. Y respecto a esto de lo digital, creo que eso, ¿no?, como todo a su tiempo, de no es darle nunca a un niño una pantalla, sino saberlo tal vez cuándo. Uh-huh. Y cuánto, lo más importante, como que uno dice, no, si se queda tranquilo, no llora o lo que fuera. Uh-huh. Pero a veces justamente está callando mucho al estar así como tal vez embobado con alguna pantalla, lo mal que le hace, digamos, como esa sobreestimulación al cerebro. Uh-huh. Que eso es como es re importante y uno lo pierde de vista, ¿no? Como es que no lo escucha llorar o está tranquilo y piensa que está todo bien, pero en realidad le hacemos mal. A veces, en realidad, creo que el ruido, el llanto y toda esa crisis, entre comillas, es más sana que no estuviera. Tal cual. Y aparte, pensando esto, ¿no?, que suena mucho en las calles, cuando estuvimos haciendo el diagnóstico comunitario acá por la zona, de incluso los mismos vecinos, como que no se conocen, no interactúan, no hay como una comunicación, digo, no conocen a quien vive al lado o enfrente, y esto creo que también se ve reflejado un poco en esto de no ver tantos niños en la calle jugando como en otras épocas, y pensar esto también, ¿no?, como que de repente el miedo a la inseguridad o a las cuestiones que ocurren actualmente, un poco también los padres como que los envían a ese mundo digital. Sí. Para que no salgan a la calle y no interactúen, y bueno, si bien se entiende la situación, pero digo, habría que buscar alguna manera esto de poder reconectar a los vecinos y que a su vez los vecinos se junten para que sus hijos puedan jugar en la plaza. Sí. No sé, se me ocurre. Imagino que debe seguir ocurriendo, pero al menos no lo visualizo tanto como en años anteriores. No sé ustedes qué sí. piensan sobre eso. Sí, por ahí, en base a lo que vienen diciendo, quisiera compartir como un mensaje de compañero de la bulla, que tiene que ver con esto del encuentro, pero más a través de la lectura, ¿no? Esto de, voy a leer un mensaje que me parece importante. Esto, están intentando desguazar al CONAVI. Con esta medida se pretende que vayan desapareciendo las bibliotecas populares, esos espacios que tanto dan a la comunidad y tan necesarios son. El encuentro con los miles de mundos en esas palabras escritas, el compartir con la gente del pueblo, el desarrollarnos juntos a través de las distintas actividades propuestas. Tanta magia es la que se da en una biblioteca popular. No permitamos que nos roben todos los derechos. despertemos, no están, nos están devorando. ¿Qué vamos a hacer para esto? Y comparten ahí los compañeros un formulario de Google en donde hay una explicación más extensa de lo que está pasando con la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas. Lo vamos a difundir a la red que tenemos, Red Norte, a los WhatsApp, y seguramente va a estar también para poder acceder mediante la radio, la página de la radio. Así que bueno, como siguiendo el hilo de lo que vienen diciendo, la lectura y las bibliotecas populares han sido históricamente un espacio de encuentro con el otro, el de cara a cara, ¿no? Y bueno, me parece como importante difundirlo y que seamos conscientes y apoyemos esta medida que es llenar un formulario que nos lleva un momento y poder también estar informados, porque son cosas que están pasando y que muchas veces... No, al no tener la información se nos escapa, ¿no? Quizás de que están bombardeando de alguna manera a las bibliotecas populares, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y respecto al mensaje que leíste, también, bueno, los oyentes pueden ingresar a las redes sociales en Instagram, a Conavip, sí, creo que hay uno que armaron hace poquito en peligro. Buscan Conavip en el buscador de Instagram y bueno, también pueden entrar a colaborar con la ayuda que están solicitando para que no desguacen las bibliotecas populares. Así que bueno, esto también que decía Nadia un poco refleja, ¿no? Así como se ha visto afectado muchos otros ámbitos también, que ahora se lee todo en la compu, en el celu, ¿no? Todo digital, y ya mucha gente ha abandonado esto de agarrar un libro, sentarse a leer. Bueno, si bien quedan muchos que aún lo sostienen y prefieren el papel acá las pantallas, pero bueno, es una realidad, digamos, a nivel social, que es importante poder sostener estos espacios. Así que esto, recuerden, Conavip, sí, lo buscan en Instagram y así también pueden encontrar el formulario para ayudar a que no cierren, ¿sí? Bien, ahí estamos difundiendo también en los grupos. Bueno, tenemos efemérides. Sí, el momento favorito de varios y varios oyentes de ahí atrás que nos están escuchando. Así. Un saludito especial para nuestra compa Solcito, que está de Cicos, que siempre está igualmente, por más de que no esté acá, digamos, como cara visible. Así que un saludo especial para ella, que bueno, que también está a full con sus cosas, así que muchos éxitos. Sí, le mandamos un gran saludo a Sol, que bueno, ya la semana que viene la tenemos aquí en el programa, así que, bueno, ¿quién quiere comenzar a ver con la efemérides, Manu? Bueno, 26 de mayo, hoy, nació Juan José Moroselli en Uruguay. Es un escritor que retrató con sensibilidad la vida de los pueblos pequeños y la gente común. Su obra rescata lo cotidiano como parte de la identidad. Fue muy, muy importante por el hecho de que fue uno de los escritores que en la época, allá cuando nació en 1800 más o menos, escribió sobre el obrero, el gaucho, que eran, bueno, como vidas que estaban muy invisibilizadas en su momento. Así que digamos como que su obra es muy popular y también como que ha podido llegar hasta la educación, digamos, ¿no? Porque ha sido muy importante allá como identidad educativa por lo que ha hecho sus escritos, ¿no? Así que, bueno, está bueno recordarlo. Está bueno. También el 26 de mayo, el Día del Visitador Médico. El 26 de mayo de 1947, el padre de la salud pública en Argentina, el doctor Ramón Carrillo, consideraba públicamente que los agentes de propaganda médica tenían una función esencial como auxiliares de la salud. Así nace el Día del Visitador Médico. Está bueno tenerlo en cuenta también para pensar, ¿no?, el rol del médico actualmente y qué importante sería volver a concientizar y salir del hospital, ¿no? Como siempre vemos desde la visión comunitaria, salir desde el hospital e ir hacia la comunidad y no que la comunidad vaya al hospital. Está bueno, y aparte esto, ¿no? Auxiliar de la salud, y digo, más que auxiliar sería como algo muy principal e importante que el médico pueda salir a la comunidad. Uh-huh. Así que está bueno esto también como para tenerlo en cuenta y... Y creo que está bueno eso, como que sea que el médico salga a la comunidad y no, digamos, como este visitador médico, de que creo que ahora como que se relaciona más con el marketing o la industria farmacéutica, de uh-huh. que bueno, como que son personas que van a mostrar tal vez cierto producto o medicamento, y bueno, ahora como que se puede ver que detrás de todo eso hay un interés enorme en relación con el término de los capitales monetarios y demás, pero creo que es muy interesante lo que decías esto, ¿no? Como que sea el médico que pueda ir a la comunidad, visitarlo, y no que sea al revés. Uh-huh. Bueno, y ahí quiero mechar 27 de mayo, día del marketing. No quiero dejar ahí para mecharlo, ¿no? Interesante para pensar críticamente cómo el mercado moldea deseos, valores y vínculos uh-huh. en la vida cotidiana. Un poco ahí enganchado con lo que decías esto del negocio de la medicina, un poco, ¿no? Que es real, ¿no? Bueno, también 27 de mayo, misma fecha, masacre de San Miguel del Monte, Buenos Aires, Argentina. Un caso reciente desde del año 2019, que, bueno, cuatro jóvenes murieron tras una persecución policial. Momento para reflexionar también sobre la violencia institucional, juventudes y derechos humanos que ocurre en la actualidad, ¿no? Así que está bueno sí. también como para tenerlo en cuenta. Bueno, el 28 de mayo. Varios. Sí. Estamos como con el tiempo también. ¿Llegamos a leer todas? Sí. Bueno, llegamos. El 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, fecha clave impulsada por movimientos feministas, llama a defender el derecho a la salud integral, sexual y reproductiva, con perspectiva de género y equidad. Bien, qué interesante. Esto también está vinculado con lo que veníamos hablando recién, ¿no? De esto que surge a través de que se van a hacer los PAP nocturnos. También el sistema de salud tiene como la obligación, de alguna manera, sí. de poder adaptarse o poder ser más accesible a la comunidad, ¿no? Entendiendo, uh-huh. haciendo una lectura desde uh-huh. la perspectiva de género también te ayuda como a pensar estrategias que se vayan como a respondiendo básicamente a las necesidades de las mujeres en este sí. caso, ¿no? Uh-huh. O de las diversidades. Uh-huh. Así que bien. Y también está el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras, en memoria de Rosario Vera Peñalosa. También invita a pensar el valor del cuidado, el juego, el trabajo invisibilizado y mal remunerado en las primeras infancias. Bien. El 29 de mayo tenemos el Cordobazo acá en Argentina, que fue una rebelión obrera y estudiantil contra la dictadura de Onganía. Fue un punto de quiebre en la historia argentina. Está bueno para poder hablar, reflexionar y pensar sobre la organización popular, la desobediencia civil y la unidad entre clases y generaciones. También ese mismo día es el Día del Ejército Argentino, que bueno, que también saludamos, está bueno como para poder reflexionar sobre el rol que tienen, tanto como defensa y como su poder autoritario que manejan. Uh-huh. Bien, bueno, el 30 de mayo, sí, en 1778, nace Manuel Belgrano. Más allá de la bandera, fue un pensador moderno, preocupado por la educación, la economía, el rol de las mujeres y la justicia social. También tenemos el Día del Mundial de la Esclerosis Múltiple, ¿sí? El 30 de mayo, para visibilizar una enfermedad poco conocida, hablar de accesibilidad, cuidados y salud desde una mirada humana y no capacitista. Está bueno, me gusta. Y bueno, nos queda una más, el 31 de mayo. Sí, el Día Mundial sin Tabaco. Reflexión sobre la salud pública, la industria del tabaco y el derecho a un ambiente sano. Uh-huh. Es el 31 de mayo. Bueno, cargado de efemérides, ¿no? Sí. Para las personas ahí que les interesa también saber. Y está bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Como traer de nuevo a la mesa estas efemérides. Quizás algunas son viejísimas, pero digo, como traerlo y actualizarlo y poder seguir debatiendo y poder seguir, memorizando un poco y trabajándolo. Así que me parece que está re bueno este espacio. Sí. Bueno, vamos a ir con la tercera canción del programa. No sé si nadie quería decir algo antes de... Quiero mensajes. Leer los mensajes. Sí. Ya. Después de la canción vamos a compartir todos los mensajes que nos han llegado. Pero vamos a escuchar una canción, sí, de una banda del conurbano de Buenos Aires, ahí de La Matanza, Agua Loca. Y la canción se llama Ella Hace Los Deberes. Vamos. La La despierta un as por el agujerito de la chapa. Es un rayo de sol, es un rayo de sol que muy lenta su cara. Se alimenta muy igual, está todo bien. Le gusta ver almorzando con Mirta Legrand y adora la TV. Mamá fue a laburar, hoy le tocó Niers. La casa de familia están siempre a una hora por la ruta 3. La, la, la, la, la, la. Ella hace de mamá de su hermana de 6. Le hace leche en polvo con mate cocido o mezclada con té. Responsabilidad. Se van para el almacén. Con la libreta se trae un cuarto de pan y hace los deberes. Los deberes, ella hace los deberes. Su descanso es el horario escolar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y cuando llueve mal, en la pieza se hace barro. Pone en medio ladrillos haciendo un camino al comedor y al baño. Y levantan los pies, se quedan en la cama. Lo peor es cuando cortan la luz, se duermen reemboladas. Ahora más feliz y también la más jodida es cuando vuelve mamá molida y las órdenes no fueron cumplidas. Y se enamoró de un chico que canta en Canal 2 y de emoción le asoma una lágrima los sábados cuando está su canción. Los deberes, ella hace los deberes. Su descanso es el horario escolar. Los deberes, ella hace los deberes. Ella hace su descanso, es el horario escolar. Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia. www.labulla.org. Bueno, bueno, se nos está yendo el programa, así que vamos a aprovechar para leer todos los mensajes que nos han llegado. Sí, vamos a recordar la consigna para poner en contexto, ¿no?, estas respuestas que nos han enviado allí las personas que nos están escuchando y han interactuado, que es: ¿qué recuerdo tenés de tu infancia? ¿Empezamos a leerlos? Sí, ¿sí? Vamos. Bien. Bueno, este es un mensaje de una persona que nos escucha desde Córdoba, así que un saludo allá para todos los cordobeses. Dice: mi nombre es Fabricio y tengo 26 años. Un recuerdo que tengo es que mi amigo Luis un día me prestó un auto de control remoto, con la consigna de que se lo cuidara porque supuestamente su hermano se lo quería quitar por malas notas. Durante una semana lo mantuve guardado sobre el ropero en una caja. Recuerdo que era una camioneta roja. La cuestión es que al finalizar la semana, mi amigo me confiesa que me lo había prestado para que yo jugara, ya que yo casi no tenía juguetes. Obviamente yo le contesté que durante esa semana ni lo saqué del lugar donde estaba guardado. Oh, sí. Tremendo. Sí, hermoso. Hermoso mensaje. Qué amistades. Aguante, Luis. Aguante. Bueno, gracias. Sí, agradecemos y la verdad que re lindo mensaje. Está bueno. Bueno, tenemos otro mensaje acá de nuestra compa Cami. De paso le mandamos un saludo grande a ella. Que bueno, responde a la consigna de esta forma: recuerdos de mi infancia un montón. Salir de la escuela y almorzar con mis abuelos, dormir la siesta obligada con mi nona, aunque hoy lo súper extraño, jugar en la calle con los amigos del barrio hasta que se hacía de noche, pelota, escondida, mancha, etc. Los asados familiares multitudinarios, festivales en el pueblo, los sábados a la noche de pizza y películas de terror con mi vieja, domingos en la cancha e infinitos, etc. Bueno, nos manda un gran abrazo. Lindo mensaje. Gracias. También. Un saludo a Cami. Qué lindo. Una síntesis de todo. Sí, sí. Tremendo. Bueno, a mí me mandaron una foto. ¿Puede ser? ¿Un mensaje? ¿Cómo es eso? Una foto de... Hay un niño acá que hoy es trabajador social, que forma parte de la RISAM, un adulto, ahora un hombre. Varón. bueno, lean, nos manda una foto en su jardín. Está con un guardapolvo azul en un juego arriba de como es como no sé qué es. La verdad, ¿qué es esto? ¿Puedo mostrar tu foto? Es como una casita que tiene un mini tobogán, me parece. Sí. Y puso: hola, tengo los mejores recuerdos de mi infancia. Los escucho siempre, que tengan una feliz semana. Acá dejo la foto. Bueno, parecía un niño ahí jugando, apareció un niño, nos mandó una foto para que nosotros podamos como quizás dimensionar esa felicidad. Visualizar. El pequeño Lean. El pequeño Lean. Sí. ¿Tenemos bien alguno más ahí, sí, Manu? Sí, tenemos un mensaje de Laura, también de Córdoba. Dice: tengo el recuerdo de pasar las tardes jugando a hacer tortas de barro con mi hermana, que es 2 años menor que yo. Qué lindo. Bueno, acá también nos llega un mensaje de Fer Rodríguez desde Instagram, sí, que ha interactuado y responde a la consigna de la siguiente manera: capturar bichitos, vaquitas de San Antonio, de un árbol gigante con mi hermana. De grandes vimos fotos del árbol y parecía un palo. Oh, ¿no? Las sí dimensiones también, ¿no? Esto de la niñez y después cuando uno crece, cómo también va cambiando, ¿no? Interesante. Bueno, acá hay otro que nos comparten al número, al WhatsApp. Mi recuerdo de la infancia es cuando no tenía la obligación de venir a trabajar. Oh. Y después lo manda otro y pone: mi recuerdo es más lindo, es compartir con mi familia. El recuerdo más lindo es compartir con mi familia. Qué bueno. Ahí qué el compañero, el Teo. Sí, el somos Teo, todos él. Yo estuve igual, pobre sujeto. Bien, tenemos un mensaje más de Córdoba, el último, que es de Guadalupe. En las tardes, volviendo del colegio, acostumbraba a salir a jugar con mis vecinos. Jugábamos al avión, así le decíamos. O a veces íbamos a jugar a la Play, a un ciber. Y después me tocaba cuidar a mi hermanito, porque soy la mayor. Un saludo para Guada. Un saludo para Córdoba también ahí, que nos están escuchando. Bueno, acá yo tengo el último mensaje también de una compa de la Resi, de mi colega Karu, uh-huh, MT, que dice: con estos climas me acuerdo de los guisos que hacía mi mamá, los vidrios empañados, y dice, y salir corriendo a la escuela, muchas veces con alguna mancha en la camisa del uniforme. Sí. Sí, pues puede pasar. Bueno, un saludo a Karu ahí. Saluditos. Saludo a Karu. Bueno, tengo otro mensaje de ese que dice: acampando con mi familia cuando tenía 10 años. qué lindo, sí. Sí, quien pudiera acampar. Sí. Saludos a ese, gracias. Y un vecino de la zona oeste, dice, del barrio Primero de Mayo. Uh-huh. Puede ser cuando llegué al barrio y era todo campo, que la única diversión era juntar bichos y meterse entre los yuyos, ya que jugar era una selva. Qué lindo. La verdad. Sí, ahí, perdón, lo leí medio mal, pero decía que jugaban como que era toda una selva. Claro. Así y esto que, de las magnitudes, ¿no? Volvemos a ver, capaz que era un descampadito ahí, pero en sí. Su momento eso no... La creatividad del niño, ¿no? Qué impresionante eso que... Qué bueno. Bueno, no sé si quedó ahí nadie, ¿alguno más? Sí, una compañera del programa de niñez y adolescencia, trabajadora social, le mandó un saludito. Dice, cuando nos juntábamos con los vecinos del barrio a jugar. Uh-huh. Bueno, sí, los vecinos del barrio. Uh-huh. No sé ustedes sí. Si siguen frecuentando su barrio o siguen viviendo ahí, pero también los vecinos del barrio son como... Uh-huh. Nada, creo que, bueno, en mi caso que estoy en San Luis y cada tanto voy a Nashville y los veo ya todos adultos haciendo y adultas haciendo sus vidas, algunos con hijas y demás, como recién lo primero que hice cuando leí la consigna, mandarle un mensaje a una vecina y que nos juntábamos siempre y bueno, es lindo conectar cada tanto con ese momento de nuestras vidas, ahí uno añora. Claro, porque sí. A veces uno dice la infancia como que quedó atrás, ¿no? Como algo, pero es algo que perdura y permanece durante toda nuestra vida, ¿no? Digo, sí, sí. Así como el mini Lean debe estar por ahí en alguna parte de su interior actualmente, así que digo, como que todos tenemos esa faceta. Sí. Sí, bueno, no sé si quedó alguno más por ahí, si no, creo que estamos en condiciones de... De poder saludarlos. De poder saludar sí. Y a su vez también, bueno, decir algunas cositas antes de terminar el programa. Sí, recordar que pueden hacerse socie de La Bulla uh-huh. con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. En sí, entrando a la página labulla.org pueden hacer su contribución, ¿sí? Así sea un poquitito, todo ayuda, todo suma. Sí. También, bueno, saludamos a Radio Identidad Comunitaria, allá en Merlo San Luis, que bueno, hoy a las 18 horas nos retransmite y bueno, también para otra escucha uh-huh. desde la Fundación Otra Puerta, los días miércoles a las 13 horas, en el que nos retransmiten también, así que bueno, aprovechamos a saludar. Por mí, nada más, no sé ustedes. Ahí a los residentes que están, espero que hayan empezado bien sus lunes, sus lugares de rotación, y uh-huh. bueno, estamos ahí, seguimos trabajando, ya la semana que viene tenemos un poquito más para contar algunas actividades de la residencia, así que bueno. Se vienen cositas. Se vienen cosas. Sí, abríguense mucho porque estos días va a estar frío, uh-huh. así que bueno, y cuídense. Cuídense, si tecito sí. con limón para prevenir, limón y miel, uh-huh. bueno, un buen abrigo, una buena bufanda, a la té noche. Té de romero. Tápense bien también, ahí con dos, tres frazadas, uh-huh. té de romero. Sí. Así que bueno, les mandamos un gran saludo y nos volveremos a escuchar. En el próximo ¿sí? mes. Sí, bueno, primero de junio. Exactamente, sí, comienzo nuevo. Bueno, oh, no. Yo me voy de licencia, así que también de paso aprovecho. Viene, sí. Mitad de año. Así que bueno, mitad de año, sí. Así que pasó volando. Así que bueno, por mi parte nos veremos pronto y nos vamos a despedir con la última canción, sí, ahí para la gente de Córdoba especialmente que nos está escuchando genial. Un cuartetazo de Walter Olmos, Chico de la Calle. Nos vemos pronto. Saludos. En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos. Desde Catamarca para todo el país y para todos los chicos de la calle, loco, para todos los chicos de la calle, allá. Palma, palma, palma, palma, palma. En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos. A pesar de las mañanas llenas de frío y desazón, por no tener para zapatos y nada más que una ilusión. Sé que quieres jugar, sé que quieres estudiar, pero no